Storytelling, el arte de contar. En Guarda que Vengo Podcast y de la voz de sus autores escuchamos historias, cuentos y relatos. Storytelling, cuentos que nos cuentan los que cuentan. Guarda que viene, Seba Parrado. Solo hablar contigo hizo que dejara de llorar. Después me di cuenta de que me había dormido en el sillón otra vez. El whisky me da sueño y llevo una semana borracho extrañándote. Puse un disco de Buenos Muchachos que empeoró todo. Caminaba por la casa sin rumbo buscando cigarros. Sabía que me estaba haciendo mal respirar solo aire. No encontré. Pero me daba no sé qué salir. La calle es especialmente horrible cuando no sabes lo que precisás ni lo que tenés. Cuando estás abajo, dice Dalton en inglés, casi que leyéndome la mente. O era yo, que puse no tan sin querer el disco. No pude volver a dormir y serví otro poco. No había hielo y sentí el calor recorrer mi garganta. Era fuerte y sabía que iba a tener que salir al almacén, pero me faltaba afrontar mi propia vida. El mundo me llamaba. No podía vivir encerrado en mi propia cabeza, extrañándola. La música sonaba. Yo me vestía, pero tenía que volar. Puse pausa y salí. El barrio es feo. El camino es largo. Y yo no dejaba de pensar mientras veía cómo ese perro muerto seguía tirado sobre un montón de hojas secas. Estaba frío, el perro y el clima. Me puse auriculares, la capucha y el mismo disco, desestresándome. Brillaba la ausencia de la luna, solo luces amarillas de las columnas mudas que no cuentan el cuento, de personas como yo que caminan por la madrugada, cansados, locos, borrachos y estresados de pies a cabeza. Yo pateaba piedras y escuchaba atentamente la música, mis pasos, los pájaros desorientados, los tiros y los silbidos. La noche es mi mejor amiga. Me separé hace menos de un mes y no lo llevaba bien. Había sido mi culpa, como siempre. Cecilia un día se aburrió. Llegué al almacén y toqué timbre. Mi mano, mientras jugaba con el encendedor, se congelaba. Salió el mismo viejo barbudo que me saludaba con un apretón de manos y me decía, estimado. Un nevada chico, le dije. Enseguida, ¿algo más? ¿Cambio de? Me respondió sin mirarme, abriendo un paquete de 20 para sacarle 10 y dármelos, como hacía siempre. No, tengo justo. Casi que susurré mientras contaba monedas que había estado contando mil veces en mi casa mientras juntaba fuerzas para salir. Todavía no tenía las fuerzas, solo las agallas de salir y rezar para volver. Francisco volvió con los cigarros, le di la plata y antes de darme vuelta los abrí. Y saqué uno. Rodaba ya una alegría eterna por mi boca. Las primeras pitadas, caminando de vuelta, esas cuadras fueron con los ojos cerrados, pensando en aquel bar donde frenamos vos, tus dos amigas y yo esa primera vez. O ese otro, que quedaba en el centro donde íbamos a tomar cerveza y donde nos mirábamos queriéndonos despertar juntos, piel a piel. Estas noches frías se hicieron más frías por la soledad. Habíamos hablado después de separarnos, pero siempre terminaban igual. Uno de los dos lloraba y el otro se despedía. No queda trago o copa alguna para calmar tu sed, escuché atentamente. Era nuestra canción. En realidad mi canción. Cada vez que la oía pensaba en vos. Y vos estabas podrida de que todos los hombres de tu vida dijeran lo mismo. Storytelling. Guarda que vengo.com